Me di cuenta que no servía para el amor. Ahora estoy enredado entre mis propios sentimientos. Viajo de la luna al sol para calmar el dolor. En el espacio exterior me siento mejor. Quiero que mi música sea inmortal. Quiero ser una leyenda como Michael Jackson. Soy de viaje por la luna haciendo el moonwalk. De Argentina al mundo, flow de exportación. Mi música la quiero en las radios. Mi cara la tapa en los diarios. Vine para hacerme millonario. Y eso que valgo mucho más que un millón. Valgo varios. Sé que te rompí el corazón. Y ya muy tarde. Si estuvieras en mi cabeza lo entenderías todo. Soy un gil, ya lo sé. De verdad te lastimé. Pero esa es la verdad de por qué te dejé. Tengo que estar solo por un momento antes de quedarme loco. Miedo y ansiedad, todo un descontrol. Ataque de pánico, calmándolo con alprazol. Tiempo, necesito un momento para pensar más. Es que la presión me está por matar. En el vaso, ron y hielo. Tengo justo el remedio para el mal de amor. Una placa, una compu y un micrófono. Con pizza en la producción, esa es mi solución. Sé que algún día voy a morir, pero mi música nunca se va a morir. Le dije a ella, no te preocupes por mí. Y aunque sea mi fin, siempre voy a existir. Quiero que mi música sea inmortal. Quiero ser una leyenda como Michael Jackson. Soy de viaje por la luna haciendo el moonwalk. De Argentina al mundo, flow de exportación. Mi música la quiero en las radios. Mi cara en la tapa de los diarios. Vine para hacerme millonario. Y eso que valgo mucho más que un millón. Valgo varios. En el vaso, ron y hielo. Tengo justo el remedio para el mal de amor. Una placa, una compu y un micrófono. Con pizza en la producción, esa es mi solución.